por radio, lo único que necesita el oyente, tal vez sea un radio. Todo lo que sale al aire en los canales, en los noticieros, está absolutamente controlado. Ustedes lo saben perfectamente. Que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Tendría muchas cosas que decirte a ti y a nuestro pueblo, pero siento que son innecesarias. Las palabras no pueden expresar lo que yo quisiera. Hasta la victoria siempre, patria o muerte. Te abraza con todo fervor revolucionario. Atrapados en libertad. Se puede estar mejor. Y peor también. Estás en AM530, la primera de la izquierda, esta es la voz de las madres. Estás escuchando Atrapados en Libertad y te estoy dando la bienvenida al capítulo número 20. También nos estás escuchando en todo el mundo en la página de internet de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que es www.madres.org. Nos estás escuchando también en internet, también en todo el mundo, a través de la página de Radio Éter, www.radioeter.com.ar. Ahí puedes encontrar repeticiones de este programa también. Te propongo que nos visites en el blog, en la página del programa, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. De ahí puedes descargar, obviamente, los programas anteriores. Y te propongo también que te comuniques con nosotros a las siguientes direcciones de mail: atrapadosenlibertad@hotmail.com. También lo usamos para mensajería instantánea y para el correo atrapados@madres.org. Puedes dejar tu mensaje grabado también en el contestador telefónico de la producción, que es 4567-3606. Este programa lo hacemos en las locuciones artísticas, en los controles, tocando todos los botones para que todo salga perfectamente prolijo, Sebastián Gómez. Y trabajamos en la producción junto a Hernán Palmiciano y Ana La Mónica. Mi nombre es Leo Vázquez. Bienvenido entonces al capítulo número 20 de Atrapados en Libertad. Atrapados en Libertad. Dolores Ibarruri, más conocida como La Pasionaria, nació el 9 de diciembre de 1895 y murió el 12 de noviembre de 1989. Fue una histórica dirigente del Partido Comunista de España. Nació en Gallarta, en el seno de una familia minera y carlista. El ambiente familiar, las lecturas piadosas y su fuertísimo carácter favorecieron una devoción religiosa que la llevó a las puertas del convento. Su formación escolar hasta los 15 años fue buena para la época. Comenzó estudios de magisterio, pero abandonó la carrera para trabajar en un taller como costurera. Después trabajó como sirvienta. Inició su andadura política por vía matrimonial. Al casarse en 1916 con un minero socialista llamado Julián Ruiz, con el que adquirió ciertos rudimentos de marxismo y de quien se separó tras 10 años de suplicio matrimonial. Militó primero en las Juventudes Socialistas, que posteriormente crearían el Partido Comunista Español. En 1920, el cual se integraría en el Partido Comunista de España en 1921. Ayudó a su marido en la huelga general del 17, estando integrada en la agrupación socialista de Somorrostro. Lo acompañó en la escisión procomunista del PSOE, Partido Socialista Obrero Español, en 1919, desde la que en 1920 participó en la fundación del Partido Comunista Español, entrando en el Comité Provincial de Vizcaya. En 1918 utilizó por primera vez el seudónimo La Pasionaria para un artículo publicado en la prensa obrera. Te propongo que compartamos el primero de los muchos y muy buenos audios que tenemos en esta emisión de Atrapados en Libertad sobre La Pasionaria, sobre Dolores Ibarruri, en el que la vas a escuchar hablando del Partido Comunista durante el octavo Congreso Partidario. Y ahora te vas a dar cuenta que en este audio, no solo por lo que dice, sino por cómo lo dice, por el nervio de las voces, vas a percibir la fortaleza de los ideales de La Pasionaria y el porqué de su naturaleza combativa y de resistencia trabajadora. Cuando la intelectualidad se ocupa del proceso del trabajo, especialmente la intelectualidad científica y técnica, ocupada directamente de la producción, su acercamiento a la clase obrera se hace inevitable. Y nosotros comunistas consideramos a esta parte de la intelectualidad como un valiosísimo aliado de la clase obrera, incluso como parte integrante de la clase obrera. Necesitamos terminar con la dispersión de esfuerzos y contrastar en una discusión democrática los programas y las posiciones de cada sector antifranquista. Nuestro partido está dispuesto a esta discusión que solo beneficios puede reportar a la lucha común contra el régimen y por el establecimiento en España de una democracia política y social. Como lo ha propuesto en distintos momentos nuestro comité ejecutivo, nosotros queremos y luchamos por establecer con todas las fuerzas democráticas y con aquellas otras que se separan del franquismo un pacto por la libertad y la democracia, sin preguntar a esas fuerzas dónde estuvieron ayer, sino qué piensan hoy. Nosotros comunistas, como aconsejaba Lenin, debemos no solo acoger amistosamente a quienes vienen hacia nosotros, sino atraerlos a nuestra política con nuestra actitud, si estamos convencidos, y sí lo estamos, de que existen causas históricas serias y profundas para el acercamiento de esas fuerzas a las posiciones democráticas. Esta es nuestra postura de hoy, y esta era también nuestra posición cuando defendíamos en otras condiciones, naturalmente, la política de Frente Popular, no solo frente al conglomerado de fuerzas reaccionarias, sino frente al aventurerismo revolucionario de los unos, frente al deseo de saltar etapas de los otros. Dos revoluciones han marcado y cambiado el rumbo de la sociedad humana en la época moderna. La revolución burguesa de 1789 en Francia, que puso fin al feudalismo, abriendo en Europa y en el mundo el periodo de las revoluciones burguesas, y la revolución socialista de octubre de 1917 en el gran imperio zarista, con la que se inicia en el mundo la época del socialismo y de las revoluciones proletarias. Hoy, el socialismo se extiende ya, desde el mar Caribe hasta el Pacífico, desde el océano Austral hasta el Mediterráneo, abarcando a varios de los países más grandes de la Tierra en Europa y Asia, y el socialismo es el futuro próximo de todos los pueblos de todos los países. En ese cambio, en esa modificación de las estructuras del mundo capitalista, reside el valor universal de la Revolución Socialista de 1917, de la construcción del primer Estado Socialista del mundo, de la victoria de los pueblos contra los agresores hitlerianos, en la guerra contra los agresores hitlerianos. Pero no solo en eso reside el valor universal de la Revolución Socialista de octubre de 1917. Sin la presencia y la influencia de la Unión Soviética y de los países socialistas en el mundo, no sería posible proponerse hoy los grandes objetivos democráticos y socialistas que están sobre el tapete político en todos los países capitalistas y en aquellos otros que apenas comienzan a salir a la luz del progreso desde el fondo de la barbarie de las tribus africanas y de la esclavitud colonial. Son conocidos los esfuerzos de nuestro partido por lograr la unidad y acción del movimiento comunista internacional en la lucha contra el imperialismo. Yo quiero decir unas breves palabras en relación con la microfracción que con falaces pretextos se ha separado del partido. Nuestro Congreso ha mostrado la fuerza y la unidad del Partido Comunista de España, de nuestro partido, y su inquebrantable fidelidad a los principios del marxismo-leninismo, que han sido en toda su trayectoria política de más de 50 años de lucha la médula espinal de su actividad revolucionaria. Y ello no solo en las difíciles condiciones de los primeros tiempos, como en su hacer combativo por la unidad de las fuerzas políticas y democráticas en el Frente Popular, así en los años de guerra como en esta larga lucha contra el franquismo. El Partido Comunista no solo goza de excelente salud, sino que se refuerza cada día con nuevas promociones que, llenas de entusiasmo y dinamismo, vienen a engrosar nuestras filas y a participar en la gran batalla por la democracia y el socialismo. Y lo admirable es que estas jóvenes promociones se funden, como lo vemos en nuestro Congreso con los camaradas veteranos, que tienen en su haber la experiencia de la lucha y las dificultades en la realización del Frente Único y Frente Popular, que tienen lo que es aún más valioso, su participación y su heroísmo en la guerra de España, su abnegación en las cárceles o en la emigración, su participación en la resistencia de los pueblos de Europa contra el hitlerismo, su conducta en los campos de concentración hitlerianos, y ese haber emocionante que se llama fidelidad al partido, fidelidad a las ideas marxistas, leninistas, fidelidad al comunismo. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Y con la voz inextinguible de nuestros héroes y de nuestros mártires, frente a la dictadura y frente a toda clase de maniobras, expresamos nuestra inquebrantable confianza en ese mañana de libertad y de justicia que ya comienza a lorear sobre España, y os decimos desde lo más hondo de nuestras convicciones revolucionarias comunistas, nosotros fuimos, somos y seremos. ¡Adelante! En cabeza de la resistencia al franquismo está la heroica clase obrera, están los intelectuales que hacen suya la herencia democrática de nuestros clásicos, está la juventud estudiantil que transforma institutos, escuelas y universidades en ágoras, donde se discute la política del país y se forman los hombres que junto a las fuerzas populares han de participar en la organización de ese mañana democrático que ya amanece sobre nuestra España insumisa. Están nuestros presos y nuestros muertos que luchan junto a nosotros. Está toda la España del trabajo y de la cultura, frente a la cual empiezan a quebrarse los planes continuistas del franquismo. En esa resistencia nacional a la dictadura franquista participan ya hombres y fuerzas sociales y políticas, ayer ajenas a este menester, pero decididos hoy a poner fin al franquismo y a establecer en nuestro país un régimen democrático en el que sea posible la actividad política y la convivencia de todos los españoles. Dolores Ibárruri, la pasionaria, fue uno de los íconos de la resistencia activa durante la Guerra Civil Española contra el régimen militar franquista que terminaría imponiéndose, pero después de años de resistencia civil armada, al conflicto que comenzó el 18 de julio del 36, cuando los militares más conservadores del ejército español se levantaron en armas contra la República. Este acto significaba el fin del experimento democrático realizado en España desde abril de 1931, la caída de la dictadura del general Miguel Primo de Rivera y del descrédito de la monarquía habían posibilitado la proclamación de la Segunda República Española como panacea que pretendía sacar al país de su histórico atraso. Sin embargo, los años que van desde el 31 al 36 se convirtieron en fiel reflejo de las contradicciones de la sociedad española. De un lado, muchos pedían un cambio social y económico profundo que acabara definitivamente con el poder oligárquico en España. Del otro, ese mismo poder, apoyado por el ejército y la iglesia, luchaba por defender su posición privilegiada. Comunistas, socialistas, nacionalistas vascos y catalanes, o simplemente republicanos o liberales, hombres y mujeres cayeron bajo los golpes de la bestial represión que siguió prolongándose hasta hoy a la victoria de las fuerzas franquistas sobre la República. Pero algo y muy profundo está cambiando en España. Ayer el régimen franquista contaba con el apoyo de una iglesia que errando su camino y su misión, se colocó al lado de los vencedores, con la honrosa excepción de los sacerdotes y jerarquías del País Vasco y catalán. Hoy, de una manera general, la Iglesia española, Sus sacerdotes y jerarquías más clarividentes están junto al pueblo y enfrente de la dictadura. Es difícil valorizar, por su trascendencia histórica y social, la importancia de esta actitud de la Iglesia Católica Española al separarse de la dictadura y colocarse decididamente al lado del pueblo, al lado de los que luchan por poner fin al odioso régimen franquista y por establecer en España una democracia en la que sea posible la convivencia pacífica de los españoles independientemente de sus ideas políticas o religiosas. La experiencia ha mostrado que cuando la Iglesia se apoya en los poderosos frente al pueblo que sufre, éste se declara iconoclasta. Mas cuando la Iglesia hace suyos los angustiosos problemas materiales y sociales que pesan sobre la vida del pueblo y de las fuerzas del trabajo y de la cultura, el pueblo respeta a la Iglesia. Las relaciones con esta pierden acritud y la convivencia e incluso el entendimiento, el acuerdo sobre diversos problemas políticos y sociales son posibles. Las elecciones de febrero de 1936 solo sirvieron para dividir aún más a los españoles, y tras el triunfo del Frente Popular, la oligarquía ya solo tuvo fe en una acción salvadora del ejército que librara a España de la anarquía y la revolución. Se daba paso así a la Guerra Civil Española. Atrapados en libertad. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Rodolfo Walsh. La Guerra Civil Española, como ejemplo de la resistencia civil armada al intento de desmoronar la República Democrática por parte de los militares franquistas, ha servido como puntapié inicial para el nacimiento de muchas manifestaciones, entre ellos la artística musical. Te propongo que cerremos el bloque escuchando una de las tantísimas canciones que hay en referencia a la resistencia civil en la Guerra Civil Española. Ya habíamos escuchado algo cuando hicimos la emisión especial de música sobre música insurgente, música rebelde, y ahora te propongo que escuchemos una canción que se llama El Quinto Regimiento. Quinto, con el quinto recibiendo, que yo me voy pa'l frente, para las líneas de fuego. Que yo me voy pa'l frente, para las líneas de fuego. Anda, jaleo, jaleo, suena una ametralladora y ya empieza el tiroteo, y ya empieza el tiroteo. Anda, jaleo, jaleo, suena una ametralladora y ya empieza el tiroteo, y ya empieza el tiroteo. Con el quinto, quinto, quinto, con el quinto recibiendo, que yo me voy pa'l frente para las líneas de fuego. Que yo me voy pa'l frente para las líneas de fuego. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. En las elecciones de febrero de 1936 fue elegida diputada por Asturias. Figura relevante durante la Guerra Civil, fue elegida vicepresidenta de las Cortes Republicanas del 37. Durante este periodo se convirtió en un mito para una parte de España, siendo famosa por sus arengas en favor de la causa republicana. Suyo fue el lema "No pasarán", acuñado durante la defensa de Madrid. Se opuso a la capitulación del coronel Casado. En un mitin en Valencia en 1938 pronunció la polémica frase: más vale condenar a 100 inocentes a que se absuelva a un solo culpable. Tras finalizar la guerra civil española, se exilió en la Unión Soviética, donde perecería su único hijo varón, Rubén Ruiz Ibárruri, durante los combates por la estación central de Stalingrado. Tras la muerte de José Díaz, fue escogida secretaria general del Partido Comunista Español clandestino en 1942, aunque su relevancia fue decreciendo en los años siguientes, y en 1960 presentó su dimisión para pasar a ocupar el cargo de presidenta del partido. La sustituyó en sus funciones Santiago Carrillo. Manifestó su acuerdo con Moscú con ocasión de los diversos cismas dentro del movimiento comunista internacional. Sin embargo, sus viejas convicciones estalinistas no le impidieron condenar la invasión de Checoslovaquia en 1968. Tras la muerte del general Franco y durante la transición democrática, volvió a España en 1977 y fue elegida de nuevo diputada por Asturias en las primeras elecciones democráticas, aunque su papel como política fue ya más simbólico que real. Otra canción de la resistencia en la Guerra Civil Española, Compañías de Acero. Atrapados en libertad. Estamos con vos, AM530. Atrapados. Tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios: si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando vermú con papas fritas y good show. Atrapados en libertad. El culpable es el odioso régimen que pesa como agobiante losa sobre la vida de nuestro pueblo. Y contra ese régimen cualquier rebeldía está justificada. No les bastaba haber provocado una guerra civil que costó a España más de 1 millón de muertos. Y ahora, cuando sienten acercarse el final de su sangrienta dictadura, pretenden retrasar por el terror ese final, poniendo en marcha monstruosos aparatos de muerte, un reguero de sangre y de lágrimas van dejando en la geografía humana y social de España Franco y sus miserables acólitos, que comienzan ya a devorarse entre ellos. Se dice en la 530, en la voz de las madres, la primera de la izquierda. Esto que estás escuchando es Atrapados en Libertad y nos podés escuchar también en Radio Éter, www.radioeter.com.ar. También está sonando este mismo programa, esta misma transmisión, en la página de las madres en www.madres.org. Comunicate con nosotros vía mail a atrapadosenlibertad@hotmail.com o atrapados@madres.org. Nos podés dejar tus críticas, sugerencias, pedidos o lo que se te ocurra en el contestador del teléfono de la producción, que es 4567-3606. En el capítulo 20 de Atrapados en Libertad, Dolores Ibárruri, la pasionaria. Atrapados en Libertad. Con el estallido de la Guerra Civil en 1936, la radio privada y republicana española se convirtió en un importante instrumento de propaganda bélica de interés para los dos bandos. Si en algo coincidieron las dos partes de la Guerra Civil Española fue en emplear la radio como medio para arengar a sus partidarios y acobardar a los contrarios. Pasionaria fue uno de los personajes que arengó desde el bando republicano en representación del Partido Comunista a través de Unión Radio Madrid y pronunció el mítico "No pasarán". Se refiere al discurso del cual yo te leí una parte al principio del programa y del cual voy a terminar de leerte la segunda parte en este momento. España entera se dispone al combate. En Madrid el pueblo está en la calle, dice Pasionaria, apoyando al gobierno y estimulándole con su decisión y espíritu de lucha para que llegue hasta el fin en el aplastamiento de los militares fascistas sublevados. Jóvenes, preparados para la pelea. Mujeres heroicas, mujeres del pueblo. Acordaos del heroísmo de las mujeres asturianas de 1934. Luchad también vosotras al lado de los hombres para defender la vida y la libertad de vuestros hijos, que el fascismo amenaza. Soldados, hijos del pueblo, manteneos fieles al gobierno de la República. Luchad al lado de los trabajadores, al lado de las fuerzas del Frente Popular, junto a vuestros padres, vuestros hermanos y compañeros. Luchad por la España del 16 de febrero, luchad por la República, ayudadlos a triunfar. Trabajadores de todas las tendencias, el gobierno pone en nuestras manos las armas para que salvemos a España y al pueblo del horror y de la vergüenza que significa el triunfo de los sangrientos verdugos de octubre. Que nadie vacile, todos dispuestos para la acción, cada obrero, cada antifascista debe considerarse un soldado en armas. Pueblos de Cataluña, Vascoña y Galicia, españoles todos a defender la República Democrática, a consolidar la victoria lograda por el pueblo el 16 de febrero. El Partido Comunista os llama a la lucha, os llama especialmente a vosotros, obreros, campesinos, intelectuales, a ocupar el puesto en el combate para aplastar definitivamente a los enemigos de la República y de las libertades populares. Viva el Frente Popular, viva la unión de todos los antifascistas. Viva la República del Pueblo, los fascistas no pasarán. No pasarán. De 1936 de Dolores Ibárruri, No pasarán. Atrapados en Libertad. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde. Las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Rodolfo Walsh. Y con la voz inextinguible de nuestros héroes y de nuestros mártires, frente a la dictadura y frente a toda clase de maniobras, expresamos nuestra inquebrantable confianza en ese mañana de libertad y de justicia que ya comienza a lorear sobre España. Y os decimos desde lo más hondo de nuestras convicciones revolucionarias comunistas, nosotros fuimos, somos y seremos. ¡Adelante! por una España democrática, por una España socialista. En cabeza de la resistencia al franquismo está la heroica clase obrera. Están los intelectuales que hacen suya la herencia democrática de nuestros clásicos. Está la juventud estudiantil que transforma institutos, escuelas y universidades en ágoras donde se discute la política del país y se forman los hombres que junto a las fuerzas populares han de participar en la organización de ese mañana democrático que ya amanece sobre nuestra España insumisa. Están nuestros presos y nuestros muertos que luchan junto a nosotros. Está toda la España del trabajo y de la cultura, frente a la cual empiezan a quebrarse los planes continuistas del franquismo. En esa resistencia nacional a la dictadura franquista participan ya hombres y fuerzas sociales y políticas, ayer ajenas a este menester, pero decididos hoy a poner fin al franquismo y a establecer en nuestro país un régimen democrático en el que sea posible la actividad política y la convivencia de todos los españoles. Nosotros no nos planteamos nunca en el transcurso de la guerra el problema del socialismo, sino el problema de la defensa de la república y de la democracia. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Como consecuencia de la inacción del gobierno en los primeros momentos de la revuelta militar en las áreas controladas por los anarquistas, principalmente Aragón y Cataluña, en suma de las temporales victorias militares se llevó a cabo un gran cambio social, en el cual los trabajadores y los campesinos colectivizaron la tierra y la industria y establecieron consejos paralelos al ya entonces paralizado gobierno. A esta revolución se opusieron los republicanos y comunistas apoyados por la Unión Soviética. La colectivización agraria había tenido un considerable éxito a pesar de carecer de los recursos necesarios, cuando Franco ya había capturado las tierras con mejores condiciones para el cultivo. Este éxito sobrevivió en las mentes de los revolucionarios libertarios como un ejemplo de que una sociedad anarquista puede florecer bajo ciertas condiciones como las que se vivieron durante la Guerra Civil Española. Cuando la guerra progresó, el gobierno y los comunistas fueron capaces de acceder a las armas soviéticas para restaurar el control del gobierno y esforzarse a ganar la guerra, a través de la diplomacia y la fuerza. Los anarquistas y los miembros del POUM fueron integrados al ejército regular, aunque con resistencia. El POUM fue declarado ilegal, denunciado falsamente de ser un instrumento de los fascistas. En las jornadas de mayo del 37, las milicias anarquistas y poumistas se enfrentaron a las fuerzas de seguridad republicanas por el control de los puntos estratégicos de Barcelona. Te invito entonces a que escuchemos un nuevo fragmento de un discurso de Dolores Ibárruri, pasionaria, al respecto de las brigadas internacionales en la Guerra Civil Española. Fueron momentos de una tensión extraordinaria. Día es la resistencia de nuestro pueblo frente a la agresión. Es decir, no es la alegría esa de decir una alegría de romería, sino la satisfacción de decir que nuestro pueblo quería resistir, que no aceptaba que le pusieran el dogal o el pie en el cuello, así simplemente, sino que estaba dispuesto a defenderse y a defender la República. Y era emocionante vivir aquellos días, porque la gente más sencilla, las mujeres, todo el mundo quería luchar frente a los que se habían sublevado. Yo creo que se han vivido pocos momentos tan emocionantes en España como esos en que el pueblo no se prestaba y no accedía a someterse a una sublevación fascista. Oh, hier sind der Rhein, wir kämpfen und siegen für dich. Y venían tranquilamente, simplemente diciendo, aquí estamos. Y se les preparaba, lógicamente, se les preparaba, se veía su formación militar, y se les preparaba y marchaban en fin, como si fuesen a defender su propia tierra. Y hay que decir que en la historia de las guerras y de las luchas de los pueblos hay pocos ejemplos tan emocionantes como la de los héroes de las brigadas internacionales que lucharon en España. Que nada nos pedían, sin embargo venían a ofrecernos todo, su vida, su sangre, su libertad, todo lo que ellos eran. Y muchos de ellos no volvieron a sus hogares, muchos. Y llegará un momento cuando nosotros tengamos que honrar en una España democrática el recuerdo y la memoria de todos esos hombres que vinieron a nuestra patria, de sus patrias y de los países más lejanos del mundo a luchar en defensa de la República Española. Nosotros no podemos olvidar eso. Ni su abnegación, ni su combatividad, ni su heroísmo, ni todo lo que ellos representaron. Nosotros no podemos olvidar eso. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Hace algunas semanas, cuando referenciamos la vida y la muerte, sobre todo del camarógrafo argentino Leonardo Henriksen, que filmó su propia muerte en un intento de alzamiento militar contra el gobierno socialista de Salvador Allende en Chile, previo al golpe definitivo de Augusto Pinochet en el país vecino, dábamos cuenta del desastre que terminó siendo la dictadura más larga que haya sufrido la nación transandina en toda su historia. Ahora te propongo que escuchemos qué opinaba al respecto de aquellos acontecimientos Dolores Ibárruri, pasionaria en Atrapados en Libertad. Y amigos, contener la emoción y la indignada protesta ante la inmensa tragedia que tantos dolorosos recuerdos despierta en nosotros y que un grupo de militares chilenos al servicio de las grandes compañías monopolistas nacionales y extranjeras, hace vivir hoy al heroico pueblo chileno. Todos sabéis que al frente de los destinos de la República Chilena se hallaba el doctor Salvador Allende, gran patriota y uno de los fundadores del Partido Socialista Chileno. Salvador Allende y el gobierno de unidad popular, en su patriótico y revolucionario deseo de arrancar su país de las garras del imperialismo extranjero y de sus lacayos nacionales, iniciaron, apoyados por el pueblo, una política de rescate de las riquezas nacionales, sobre todo de sus minas, cuya explotación estaba monopolizada por las compañías extranjeras. Esta política patriótica, revolucionaria, fue el gran delito que la reacción chilena y el imperialismo extranjero no perdonaban a la democracia de Chile. Las fuerzas reaccionarias chilenas, estimuladas y apoyadas desde fuera, violando todas las normas constitucionales y democráticas como vulgares salteadores de caminos, iniciaron un golpe militar fascista semejante al organizado por Franco y sus secuaces en 1936 en nuestro país. Nosotros, españoles, creímos un día que era difícil superar la perfidia y sangrienta bestialidad con que el fascismo español destruyó la República Española y se ensañó después con los heroicos defensores del régimen republicano. Pero ¿en dónde el fascismo no es sangriento y brutal? Hoy, los militares fascistas de Chile encierran en los estadios chilenos a millares de demócratas, hombres y mujeres, como lo hacían los franquistas en las plazas de toros de nuestro país, y ametrallan y asesinan a los hombres y mujeres encerrados sin poder defenderse. La terrible represión que la reacción militar fascista chilena ha desencadenado contra la clase obrera y fuerzas progresivas y democráticas de Chile, encabezadas por el presidente Salvador Allende, primera víctima del odio salvaje de los sublevados, estremece la conciencia de todos los hombres que no han perdido el sentido de la dignidad humana. Y no es posible callar ante lo horrible, ante lo monstruoso, porque callar es hacerse cómplice del crimen. Hay que gritar, hay que actuar hasta detener la mano de los asesinos del presidente Salvador Allende, de los verdugos del pueblo chileno de las bestias uniformadas que dejan morir al gran poeta Neruda, al gran amigo de nuestro pueblo, que arrojan su cadáver sobre las ruinas de lo que fue vivienda del más grande poeta de nuestra época. Hay que movilizar a la clase obrera de todos los países, hay que gritar con la voz de todos los pueblos: ¡basta de sangre, basta de terror, basta de crímenes! ¿Dónde está el honor militar? ¿Dónde el patriotismo? ¿Dónde la dignidad nacional? No en los asesinos del presidente Allende, ni en los responsables de la muerte de nuestro gran amigo Neruda, ni en los victimarios del pueblo chileno que venden la independencia y la libertad de Chile por los 30 dineros de Judas. Defender el derecho del pueblo chileno a vivir en una patria libre y democrática es una obligación inexcusable para todo hombre digno, para todos los pueblos que aman la libertad. Por ello, los demócratas de todo el mundo, que no aceptan que las pezuñas de la bestia fascista pisoteen el derecho de los pueblos, saludan la digna actitud internacionalista de la Unión Soviética y de otros países socialistas, rompiendo las relaciones diplomáticas con la junta golpista. Saluda las palabras de solidaridad del camarada Reznev en Sofía y del Comité Central del Partido Comunista de la URSS, denunciando la sangrienta violación de las leyes y del derecho del pueblo chileno a vivir en una patria libre, independiente, democrática y soberana. La movilización combativa de los partidos comunistas y socialistas de Europa, de América y de todo el mundo, las manifestaciones de masas y huelgas generales que tienen lugar en las principales capitales, son expresión de la viva solidaridad de la clase obrera y de las masas populares con el pueblo chileno, y de la decisión de las fuerzas progresivas de cerrar el camino a la reacción fascista chilena, que al servicio de los imperialistas extranjeros están convirtiendo a Chile en una inmensa prisión, en un inmenso cementerio. En estas horas de lucha, cuando el pueblo chileno es sometido a durísimas pruebas, es obligado para todos los demócratas la solidaridad sin restricciones para con el pueblo chileno. En este sentido, se ha expresado el Comité Ejecutivo de nuestro partido, del Partido Comunista de España, en su llamamiento publicado el 12 de este mes de septiembre. En Barcelona, en Madrid, en muchas ciudades de España, nuestro pueblo ha manifestado en la vía pública su solidaridad, su condena rotunda a la junta golpista y a sus protectores norteamericanos. El asesinato del presidente Allende y la muerte de Pablo Neruda unen al pueblo español, a nuestra intelectualidad, a nuestra juventud, que siente como suya la causa de la democracia chilena. Atrapados, se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad. Dolores Ibárruri, pasionaria, murió en Madrid en 1989 y fue enterrada en el recinto civil del cementerio de la Almudena, de Madrid. En 1962 había publicado sus memorias El Único Camino. En junio de 2005 se celebró el 17 Congreso del Partido. Dolores Ibárruri fue elegida presidenta de honor a perpetuidad. Su papel de símbolo popular la convirtió en protagonista de poemas y canciones de Pablo Neruda, Rafael Alberti y Ana Belén, y del vals peruano La Pasionaria, compuesto por Alejandro Ayarza, el cual ya te estoy invitando a compartir. ¡Anda! Pero anda bien. ¿Cómo? Yo te lo digo. Me flor que cantan los poetas. Los poetas cuando cantan, cantan penas y tristezas. Aquí está la pasionaria flor que cantan los poetas. Los poetas cuando cantan, cantan penas. Nos vamos despidiendo, no sin antes recordarte que te puedes comunicar con nosotros en la semana vía mail a atrapadosenlibertad@hotmail.com o a atrapados@madres.org. Puedes visitar la página del programa, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com, y nos podés escuchar también en repeticiones continuas del programa en la página de Radio Éter, www.radioeter.com.ar. Los que hacemos este programa somos Sebastián Gómez en operación técnica, José Castillo en las locuciones artísticas. En la producción trabajamos junto a Ana Lamónica y Hernán Palmiciano. Mi nombre es Leo Vázquez. Las dedicatorias son las de siempre para Ricardo, Lucía, Alejandro, Micaela y Valentín. Los agradecimientos, como siempre, para Fernando de Trápaga, Agustín Tealdo, el señor Pedro Lanteri. Un saludo y un abrazo también para Alejandro Weber, del programa Debajo de la Almohada, que se emite los domingos a las 4 de la madrugada por Cooperativa M740. Y obviamente para toda la radio, la 530, la primera de la izquierda, la voz de las madres. Tú abatido, tú recordarás el amor prometido al escuchar tus labios. Atrapados, se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad.